gran reforma que iba a llevar adelante. Y la gran reforma, pero antes de eso, vamos a seguir, decía yo, las viviendas. Y vamos a seguir con viviendas sociales. Nosotros vamos a tener todos los programas sociales del gobierno. Yo aquí estoy hablando de las nuevas cosas que vamos a hacer en un próximo gobierno. Pero una de las cosas que vamos a cambiar es... ¡No se va fresco! ¡Esa calla a ustedes! En los próximos 3 años, ¿no es verdad? La tarea que yo hago gigante es cambiar la ficha acá por una nueva ficha de familia, porque no puede ser que en un país que priorizamos, que queremos que todos lleguen a cuarto medio, cuando las personas tienen cuarto medio les quitamos los beneficios porque el voltaje tan alto. No puede ser. No puede ser que en un país que progresa y que yo, que nosotros queremos que todos tengan ojalá un refrigerador, después los castigamos porque tienen un refrigerador. Y por lo tanto, vamos a cambiar y vamos a hacer una nueva ficha de familia que sea más acorde con la realidad de este país. Pero yo le hablaba de la gran reforma, ustedes ya saben que es la de las pensiones. La verdad, yo le he dicho muchas veces, lo he visto, lo he comentado cuando estemos aquí hace un mes atrás aproximadamente, porque sabemos que las pensiones son muy bajas, que hay muchas, que, incluso ustedes probablemente, que no tienen derecho a pensión, solo 5 de cada 100 trabajadores independientes imponen, y por lo tanto los otros 95 no van a tener pensión. Muchas mujeres no tienen derecho a pensión, y así sabemos cuál es el tremendo lío. Y por eso vamos a hacer una reforma, y tenemos una buena noticia. Porque a diferencia de cuando yo estuve acá, no sabíamos exactamente cómo nos iba a ir en las parlamentarias. Y por primera vez, desde que recuperamos la democracia, tenemos mayoría en el Parlamento. Así vamos a poder sacar muchas leyes adelante, que hasta ahora habíamos tenido grandes dificultades. Ya está prácticamente funcionando, así que pueden celebrar ahora. Bueno, voy a hablar de las pensiones, va a ser mi gran prioridad, porque yo quiero, así como hablar hasta la cuna, quiero que de la primera niñez hasta los últimos años estemos protegidos y tengamos una vida digna. Por supuesto, por eso que vamos a trabajar el tema de las pensiones. Y para eso, voy a mandar, ya tengo listo, el proyecto, porque el proyecto lo voy a trabajar con los representantes de los pensionados, con los representantes de los trabajadores, con los planos, con toda la gente, para que sea el mejor proyecto que podamos tener, que se haga cargo de las distintas temas que tenemos como personas, como mujeres, como trabajadores independientes, como pescadores artesanales, los artesanos, los músicos, los pastores evangélicos. En fin, los periodistas me dicen por acá, hay muchos que no tienen derecho a pensión. Y por lo tanto, decidimos discutirlo, enviar un proyecto en el segundo semestre, y como eso no puede esperar, ella le dice, lo repite y lo reitero. 3 primeras medidas deben llegar a la moneda. La primera, reajuste inmediato de las pensiones más bajas de nuestro país, para que nuestros adultos mayores puedan tener mejores pensiones. Incluso personas mayores de 65 años, que seguramente aquí también hay, que no tienen pensión, no tienen ingresos, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser personas discapacitadas, pueden ser dueños de casa, que están esperando en lista de espera los cupos para ganar una pensión asistencial. Yo he señalado acceso automático a la pensión asistencial a todas las personas que cumplen con los requisitos básicos que queremos, que no haya nadie que quiera fundamental de protección. Lo tercero, la actividad de los hospitales públicos para los mayores de 60 años. Hoy queremos que la pura plata que se gana rinda realmente. Son muchas las cosas que podríamos seguir hablando, de seguridad ciudadana, de deporte. El día sábado tuvimos una enorme cantidad de deportistas y yo planteé ahí mi compromiso con el deporte para el país por el próximo gobierno. Que parte debe aumentar las horas de clase de gimnasia de 2 a 4 cada semana, más 2 horas de deporte. Y tenemos que llegar hasta final del periodo en que en cada colegio de Chile hay un profesor de gimnasia y no que muchas veces por ser castellano matemática tienen que hacer clases de gimnasia a los chiquillos, como pasa en muchas partes del país. que van a usar los recintos fiscales después de la hora de trabajo para que toda la ciudadanía pueda utilizarlo, los fines de semana, etcétera. Estamos luchando fuerte contra la drogadicción y el alcoholismo, el programa de prevención, pero también de rehabilitación, lo que necesitamos. Cuando dicen que vamos a cerrar las botillerías, dicen que vamos a hacer prevención y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo. ¡Salud! Francesa y luego que te quiero un vino sepa francesa de Chile, te comprenderá que yo no puedo tocar la industria del vino. Pero hay que tomarlo con moderación. Bueno, termino diciéndoles que son muchas las cosas que tenemos que hacer, pero queremos. Lo primero que nada, y seguramente porque hay otros temas para el sincero, pero lo que importa es decirles que lo que vamos a hacer es trabajar los próximos 4 años de los PIN parar. Para ir ya, dale, por las 8 horas, sale por cabecilla. Bueno, termino diciendo lo más importante de todo, lo más urgente de todo: ganar la elección. Y la verdad es que estoy segura que vamos a ganar. Estoy segura que en 5 días más vamos a estar celebrando hasta ahora. Y cuando yo estoy celebrando en Santiago, porque yo voy a estar allá porque le voto, voy a recordar este hermoso acto difícil, una tan segura que ustedes van a estar celebrando igual que yo. Pero el Quique tiene que mejorar la votación. Y podemos hacerlo y podemos lograrlo. Podemos darnos la tarea de conseguir un voto, cada uno de nosotros, de hablar con los indecisos, de hablar con los compañeros de trabajo, con los compañeros de este estudio, con los vecinos, con los parientes, con los amigos. Porque no solo basta con ganar, no solo, así como no solo basta con tener la razón y la verdad, hay que tener la fuerza y la legitimidad para que esa verdad se logre llevar adelante. Y tenemos que construir esa fuerza. Yo estoy seguro que vamos a ganar, pero quiero que ganemos con un recurso justo. Porque tenemos que sacar adelante esta tarea y muchas otras. De manera que en Chile todos podamos vivir mucho mejor. Así que yo los invito y los llamo a que sigamos trabajando en el 3 de enero para que tengamos un recurso justo. Y quiero decirles lo siguiente, y aquí termino. Hace 17 años nos juntamos. Hace 17 años fuimos capaces de juntarnos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores, personas con distintas perspectivas políticas, con distintas perspectivas religiosas, siempre la hija Magallanes, nos unimos para un gran propósito, que fue reconquistar la democracia y lo logramos. Sabemos que cuando nos unimos logramos eso. Yo ahora les invito a que seamos protagonistas de otro gran hito histórico, que por primera vez en la vida, en la historia republicana de Chile, tengamos una mujer presidenta del país. Una mujer que se la va a jugar, que se la va a jugar por ustedes, por ustedes, por ustedes, por ustedes, por ustedes, por ustedes, por ustedes. En Chile seamos todos, en Chile vivamos con más dignidad, más justicia. Y para eso, jueguense a ustedes, porque yo me la voy a jugar por ustedes. Así que a trabajar, porque vamos a ganar. Los aplausos para nuestra segunda presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Oye,